meant to tell you that I love you. And I know to let it out. I never need to get to tell you. Our love will never die. Why? My dear gypsy, and I'm never get to touch you. But if I I get to touch you, but I'll die. My dear gypsy, and I never get to touch you, but I'll die. My dear gypsy, and I never get to touch you, but I'll die. SOS Estudiantil. Liderazgo Juvenil. Thank you.

fuego para cantar cuando me canse de andar sin brújula por la ciudad. Unos tragos para el frío, un semblante peregrino, soy un paria en mi país, una bruja en una escoba, la incertidumbre desboca, todo se ve menos gris. Con la luna en el bolsillo y lo que nunca fue mío, jaque mate despiadado la razón. A lo lejos escucho una voz de mujer que no quiero conocer. Me aletargo, me adelanto, si me alcanza el desencanto, dime cómo he de seguir. Me resumo, me adobo, si acaso todo es confuso, ¿qué más te puedo pedir? Y la noche bandolera se pierde entre las aceras, qué sueño de perseguir. Con la luna en el bolsillo y el cielo que compartimos, con la gente silenciosa que me ignora, al igual que yo, buscando sin motivo para respirar. Confundido no me encuentro, si otro está a favor del viento, será cosa de insistir. Y celebro en mi cerebro, y si otra vez me reinvento, el juego se llama vivir. SOS se encuentra trabajando para nuestros oyentes. En próximos días volvemos al aire. Hasta